Bueno, vamos a hablar con Félix Muguruza esta mañana. Siempre le interrumpimos su trabajo y le, o le, mejor dicho, o su ocio, tal vez, no sé, y para a lo mejor meterle en un aprieto. Pero bueno, de tradiciones y costumbres y de algunas incluso que se han introducido de forma, pues, un poco extraña y que encima están, parece que bueno, pues, remontando, ¿no? Subiendo peldaños. Félix, ¿qué tal? Ahí, Egunón. por fondo, ahí. Bueno, preparando ya toda la cena de Navidad, ¿o qué? Sí, un poco unos días de ambiente bonitos y especialmente son bonitos, contrariamente a lo que podamos pensar, porque tenemos una serie de rituales además. Y como vivimos ahora en este mundo tan moderno, alejados de los rituales, de esas creencias que en otro día fueron así, en otras épocas fueron, estamos un poco pues como desvirtuados o una sociedad un poco fría, ¿no? Y en estas épocas en las que tenemos ese acceso a los rituales como de siempre, como hacer una cosa que nadie lo pone en duda, es que nos gusta mucho y yo soy uno de ellos, de los que se apasiona, que esos rituales, si bien la mayoría de ellos ya no tienen ningún sentido ni creemos en ellos, pero me gusta que estén ahí, ¿no? Un poco es el ejemplo de que he puesto más ocasiones también, ¿no? El tener un abuelo o una abuela, que igual ya no aportan mucho lo que sea la familia, es que, pero quiero que estén ahí, quiero que estén ahí. Desgraciadamente he perdido todos, ¿no? Pero cuando se pierden da pena, ¿no? Pues yo quiero que estos ritos también estén presentes en mi conocimiento o mi quehacer en navideño. Bueno, ritos y costumbres, algunos. Esta mañana nos enviaban una nota, por ejemplo, del tronco de Navidad, que yo desconocía, ¿no? Esa tradición que parece ser que había en los caseríos, pero que se ha ido perdiendo, pues, por alguna razón, pues seguramente, no sé si práctica o porque van desapareciendo también los fuegos bajos. La cuestión es que finalmente, pues, por lo menos en Guipúzcoa nos dicen que lo trasladaron a una especie de pastel, ¿no? De tronco. No sé si tienes alguna idea sobre eso. No, lo del pastel eso en Guipúzcoa, no sé, pero bueno, es una costumbre que ha sido muy generalizada y se ha dado en todas las partes, ¿no? Eso de escoger un tronco el mejor que se podía, incluso en varios pueblos de Álava se trae con unos bueyes al centro del pueblo el mayor árbol que existía en los bosques comunales y se trocea para dar a cada uno el trozo que tienen que quemar, ¿no? Que eso que lo guardaban para secarlo un poco antes, pero luego se quemaba. El yodio también, aunque ya está perdida esa tradición y ya no hay algunas referencias un poco escasas de algunas personas que les suena algo. Pero está totalmente perdido, ¿no? Pero sin embargo sí que está bien documentado, ¿eh? Está bien documentado a finales del siglo pasado, Barandiarán lo documenta muy bien, que es una costumbre de yodio, como se hacía en todas partes. Eso de quemar un tronco especial, un tronco que tiene muchos nombres y entre ellos olenchero en Bor también se denomina, ¿no? El tronco de olenchero, ¿no? Porque el fuego, queramos o no, es algo que está relacionado con las fiestas estas que son de los solsticios, ¿no? Ayer fue el día en que empezó el invierno y eso quiere decir que empieza a alargar el día, ¿no? Alargar el día contra la noche. La noche es el mundo del mal y el día o la luz el mundo del bien, ¿no? Entonces empieza a imponerse el sol, ¿no? Empieza a salir un poco vencedor. Y eso es lo que es realmente lo que celebramos en Navidad, ¿no? Esa fiesta. Y la representación un poco la sucursal que tiene el sol en la tierra para los humanos es el fuego. Es el fuego, está el ritual de Suberri, que eso es en por Semana Santa, pero aquí ya está totalmente perdido. Y luego, pues los dos extremos estos son los de el solsticio de invierno y de verano, pues en San Juan también tenemos lo mismo, ¿no? Una fiesta que gira en torno al fuego, ¿no? Porque es el que purifica y el que supone el punto de inflexión para entrar en una nueva época. Aquí con este fuego, ahí supuestamente quemamos todo, todos los males y todo así, empezamos una nueva era. Estas cenizas, además, que salían del tronco este, de yodio y de otros pueblos, por ese carácter tan especial, además, tenían unos poderes como mágicos, ¿no? Eran los polvos mágicos de nuestros antepasados, que aparecen en los cuentos de los críos. Y se utilizaban, se echaban en la puerta de la cuadra, por ejemplo, y se hacía pasar el ganado sobre ello, pues para curar o protegerlos de posibles enfermedades. Se echaban en los campos como si fuese una especie de bendición para que hubiese buenas cosechas. Y ese tipo de cosas, ¿no? Se utilizaba pues, incluso cuando las tormentas se sacaban también. De hecho, ya sabemos también que en Yudio se utilizaba lo de echar la sal también. Cuando había una tormenta y mucho peligro, mucho trueno, mucho pedrisco, pues echaba un puñado de sal también para aplacar esa tormenta, ¿no? Siempre el fuego presente, porque es un poco lo que es el firmamento representado en nuestro hogar. Bueno, costumbres y tradiciones, por cierto, una ancestral que es Olenchero, que bueno, según los datos históricos, por lo menos aquí, es anterior a la llegada de los Reyes Magos, que no las Reinas Magas, por cierto. ¿Quién se ha inventado el que Olenchero tenía mujer? Que seguramente la tenía, ¿no? Pero que repartía también regalos. El cuento lechero es un poco, toda la historia esta es un poco complicada también, ¿no? Porque es una tradición que no corresponde a nuestro territorio, ni por nada al mundo, además. Es más entre Navarra y Guipúzcoa, Lesaca, Oiartzun, Berastegui, todos estos sitios, estos pequeños grupos, ahí es la zona tradicional. Y nosotros en el franquismo, pues intentando buscar un nuevo mito al que aferrarnos, algo más de la vasquidad, pues incorporamos ese ritual aquí y lo hemos transfigurado totalmente. Además, hemos hecho una clonación de los Reyes Magos en Olenchero, ¿no? Olenchero nunca había dado regalos, de hecho es un personaje hasta grotesco, ¿no? Porque es bebedor, está borracho, está con mucha tripa, es muy comilón, es un poco, representa casi casi lo que no hay que hacer, ¿no? El comportamiento contrario. Por eso en Berastegui y demás se le prende fuego al final. Si aquí cuando se trajo a ellos de esa costumbre se empezó a pegar fuego al Olenchero y todos los críos estaban llorando, ¿no? Lo hemos tenido que dulcificar. Es un personaje curioso, representado siempre por una hoz, que aquí nos hemos olvidado. Esa parte, por ejemplo, bonita del ritual nos hemos olvidado, lo de la hoz, no la tenemos. Y sin embargo sí que hay en Álava otros rituales, por ejemplo, de esta noche del 24 al 25, ¿no? También hay otra serie de personajes por ahí en la llanada alavesa, un poco. Y se supone que sí que ha sido algo generalizado y extendido en todo el territorio lo de esta fiesta, sí, en el 24 al 25. Lo de los Reyes Magos también, la costumbre de hacer regalos, que otros dicen que este es el de siempre y el Olenchero lo ha sustituido, o el Olenchero también es nuevo, ¿eh? Solamente se documenta a partir de 1850 la costumbre de los Reyes Magos de hacer regalos y lo de la carta y demás. Entonces también tiene siglo y medio, o sea que no, a veces lo del de siempre es muy delicado. Y bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Lo que sí que es un poco, yo diría que burrada, vamos. Personalmente, desde el punto de vista antropológico, así no me meto en otros campos, antropológico o etnográfico de investigación, el poner últimamente, y es algo que se está extendiendo como si fuese una nueva moda, ¿no? Un reguero de pólvora, comentábamos antes, está extendiendo lo de poner una mujer a Olenchero, ¿no? Porque claro, con el rollo este de género, con las políticas de igualdad y así, pues había que poner que no sea chico y que haya también chica, ¿no? Eso, al margen de este campo, es una auténtica burrada, por así decirlo, ¿no? Es como si ponemos a Dios una mujer, a Dios de los cristianos, o a Alá también otra, o a los Reyes Magos, no sé, a todos los personajes estos medio mitológicos. La diosa Mari, por ejemplo, la que habita en Gorbea, nadie se le ocurre ponerle un marido, ¿no? Y crear un maro, por decirte algo, ¿no? Porque es una cosa, es destrozar un mito popular, lo estamos destrozando, por así decirlo, estamos generando uno nuevo, pero estamos anulando para siempre el anterior, estamos firmando un poco su pena de muerte, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es un error, pero bastante grave, lo de meterse el maridomingui. Está claro que, bueno, que tiene otras connotaciones y es esta cuestión de igualdad, pero que incluso en ese campo también está siendo criticado porque, ya si queremos rizar el rizo, no es que ofrece lo de una mujer también que sea partícipe en esta fiesta navideña, sino que además, desde un punto de vista de igualdad, de oportunidades, esos también estamos ofreciendo a los niños el modelo de mujer y hombre para la pareja, ¿no? Un poco dejando en un segundo lugar o como una cosa marginal lo de las relaciones homosexuales también. O sea, por ahí también está siendo criticado. O sea, que es tan complejo que yo creo que es una... A veces queremos rizar el rizo y hacer complicadas las cosas. Comparto esa idea de poner una mujer, el marido Mingui ese, que es un personaje que aparece en una canción, en no sé si en la zona de Zarauz, por ahí, que no tiene nada que ver con el lechero ni con nada, ¿eh? Es un nombre que aparece en una canción popular que hay por ahí, como si aquí metiésemos en una de las de Ruperto Urquijo, metiésemos a la tal Mariluz, así que se cita, no sé qué, le hiciésemos un personaje de Navidades ahora. Sí, sí. Bueno, cuestiones curiosas de la Navidad, queríamos apuntar esta mañana con Félix Muguruza. Por cierto, que los menús de navideños han sido siempre en torno a las carnes o más bien en torno a la huerta, a las verduras, a productos más de la temporada del campo. Sí, lo contrario a las carnes, además. Aquí lo que la Iglesia impuso una ley bastante férrea con esto, las comidas, las celebraciones, y solamente permitía en un origen las comidas vegetales, ¿no? De ahí que lo de la berza sea muy tradicional, lo de las castañas, que ha sido el gran alimento aquí hasta el 846, el gran alimento de Yodio. Se pasaba los inviernos con castañas prácticamente, hasta que apareció la patata. Porque el Yodio y esta comarca ha vivido por y para las castañas, nada más. Es que eran auténticas, era un pueblo que era una auténtica industria para producir castañas. Pero bueno, y luego lo de la enchorsalsa, que aquí se conoce como nogada también en castellano, con las estas. Luego tenemos lo de la compota, que aquí es sagrada. La compota, si hay alguna comida que es sagrada en Navidad, aquí es la compota navideña, ¿no? Siempre vegetal. Luego, posteriormente, ya en la Edad Media mismo, no sé si es el siglo XI, por ahí, cuando permite el consumo de pescado, Y aquí, en las zonas de interior, se metía el bacalao y sardinas viejas, estas, los arenques, se metían, que eran las únicas que aguantaban la conservación así, y el resto, pues aquí podíamos comer hasta angulas, besugo, chicharro, cosas de estas que han permanecido muy hasta nuestros días. Además, la costumbre es de comer pescado en Navidad, ¿no? Y esa última hora, pues hace, estamos hablando de no sé si 200 o 300 años, cuando la Iglesia permite el consumo de carne, que es cuando se mete lo de los capones, que son animales castrados, además, porque la Iglesia relacionaba la carne con el deseo sexual luego, ¿no? Con esa perversión que llevamos todos dentro. Entonces se intentó evitar y luego ya por la demanda social era tan grande y la modernización así lo exigía, se permitió el consumo de carne, que ahora es algo bastante normal. Era una fecha más en que se comían cosas excepcionales, que era algo lo de fuera de lo normal, y ahora, sin embargo, pues bueno, cualquier día puedes comer una cosa excepcional, ¿no? Ya ha perdido ese carácter y ahora es más la tripada y pasar una mala digestión muchas veces. Desde luego que cuidaban bien el colesterol, ¿eh? Entonces no sé si sabían que existía el colesterol, pero desde luego que no creo que tendrían problemas en ese sentido, ¿no? Claro, era menos comida y más. Antes, vamos, hace un siglo prácticamente, todas las recetas que mandaban los médicos era caldo de gallina, es decir, grasa, o sea, alimento y descanso, ¿no? Y ahora es lo contrario, nos mandan vegetales y andar, o sea, es justamente lo contrario, ¿no? Antes tenían falta de alimentación y ahora sobra de alimentación. Bueno, costumbres de la Navidad, ustedes no sé qué postarán hoy, si por la verdura, por lo tradicional o por lo importado. En cualquier caso, bueno, lo que sí les deseamos a todos es que lo pasen bien. Eso es. En familia, y que en la medida de lo posible, pues bueno, compartan y respeten las tradiciones, y eso sí, que no se pierdan. Feliz Muguruza. Pues es que ricasco berriro ere, y que la gente se lo pase lo mejor que pueda, que es lo más importante. Lo mismo te deseamos. Muy bien. Es que ricasco. Venga, suri, agur. Agur.